habrá. Fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham, Dios halló gracia en él. Manoa le invitó a comer, después que Dios le habló también a la mujer. Jesús visitó la casa de Zaqueo, y yo tengo hoy ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Dios, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando tu gloria divina comienza a llegar. Grande que a un hombre puede suceder sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Yo te invito a quedarte en mi vida cada día más. Te invito que por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, yo te invito a quedarte en mi casa. Te ofrezco mi corazón para que mores en él por la eternidad. Si necesitas a alguien, mi corazón está aquí. Ven, Jesús.